La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Hoy vamos a hablar de algo que casi todas las personas tenemos en el bolsillo, en la mesa de trabajo, en la casa y también en el cajón de los olvidados. Hablemos de nuestros dispositivos electrónicos, esos teléfonos, tablets y portátiles que cambiamos con una frecuencia que, si nos paramos a pensarlo, es abrumadora. ¿Sabías que la humanidad generó más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año? Guapucha, esto es como tirar a la basura unas 1000 laptops cada segundo. Así que hoy no solo vamos a hablar de esta montaña invisible de chatarra, sino de lo que esconde el abuso de los bienes naturales, explotación humana y una enorme apuesta política. Pero sobre todo, hablaremos de dos verbos poderosos: reparar y reciclar. Así que comencemos. Para que un smartphone llegue a nuestras manos, se necesita extraer minerales de todos los rincones del planeta: cobalto de la República Democrática del Congo, litio de los salares de América del Sur y tierras raras de China. Detrás de esa extracción hay frecuentemente explotación laboral, trabajo infantil y conflictos que financian guerras. Además, para fabricar un solo ordenador de unos 2 kilos se necesitan alrededor de 800 kilos de materia prima. Sí, escucharon bien, 800 kilos. Y luego está el consumo energético y el agua. Esta es una huella de destrucción que queda oculta bajo la pantalla brillante y el diseño impecable que compramos. Usamos y en promedio de solo 2 o 3 años reemplazamos. ¿De verdad se ha roto o simplemente nos han convencido de que es viejo? Esa dinámica crea un río tóxico que fluye hacia los vertederos del mundo. Las 50 millones de toneladas de e-waste o RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, equivalen al peso de todos los aviones comerciales jamás construidos y solo un 17.4% se recicla formalmente. El resto termina en vertederos ilegales, a menudo en países del sur global, como Ghana, Nigeria o India. Allí, personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluidos niños, queman cables para recuperar cobre o bañan placas en ácido para extraer micropartículas de oro, respirando vapores cancerígenos y envenenando su tierra y su agua. Nuestra basura tecnológica se convierte en un problema de justicia ambiental y de salud pública para los más pobres. Es el lado más oscuro de nuestra comodidad digital. Cuando analizamos todo este desperdicio, sabemos que hay un problema, pero no analizamos lo que estamos haciendo para solucionarlo. Culpamos a los gobiernos, culpamos a las corporaciones, culpamos a las marcas, porque, al fin y al cabo, ¿cómo puedo hacer que mi smartphone sea más sostenible? No puedo. Tienen que ser las marcas y los gobiernos los que promulguen leyes para obligar a las corporaciones. Tenemos que reconocer que todas las personas tenemos un superpoder. Ajá. Y si te dijéramos que esto no es inevitable, que hay un movimiento creciente que está cambiando las reglas del juego, aquí es donde entra la política. Por ejemplo, la Unión Europea está impulsando el derecho a reparar. Esto, pues, es una ley que obliga a los fabricantes a hacer sus productos más duraderos, a ofrecer piezas de repuesto y manuales durante años, y también a diseñarlos de forma que se puedan desmontar. Por ejemplo, pasa que en Francia ya tiene un índice de reparabilidad que debe figurar en las etiquetas, como en la eficiencia energética. Es una batalla contra la obsolescencia programada, que es la durabilidad del producto, y la obsolescencia percibida, que es esa que nos hacen creer que lo que tenemos ya no sirve. El superpoder del comprador viene en la forma de extender la vida útil de los dispositivos que poseemos y elegir comprar dispositivos usados y renovados cuando necesitamos nuevos. La circularidad es la respuesta. Debemos decidir si seguiremos comprando dispositivos nuevos o tomaremos medidas para prolongar la vida útil de los que usamos y tomar mejores decisiones al comprar nuevos productos. Y es que imagínense, si las personas usuarias del mundo pudieran alargar un año de vida útil para sus lavadoras, ordenadores, portátiles, aspiradoras y teléfonos inteligentes, se podrían ahorrar aproximadamente 30 millones de toneladas de emisiones de CO2. Es una apuesta por la soberanía tecnológica. Ustedes y nosotras decidimos cuánto duran nuestros dispositivos. Algunas marcas, presionadas por la ciudadanía, están dando pasos, pero hace falta más. Hace falta que los gobiernos prioricen la economía circular, no como un eslogan, sino como un marco legal concreto. Y ahora su sección, Hilo Informático. Hilo Informático. Un informe de la ONU evaluó el impacto global del reciclaje de residuos electrónicos. Los beneficios económicos se estiman en 23 mil millones por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 28 mil millones por la recuperación de materiales valiosos como el oro, el cobre y el hierro. Sin embargo, esta actividad también genera costos significativos. 10 mil millones en gastos directos de procesamientos y tratamientos de estos residuos y 78 mil millones en costos externalizados, es decir, daños no pagados por la industria que recaen sobre la salud de las personas, trabajadoras y comunidades y el medio ambiente, la contaminación del aire, el suelo y el agua. Aunque el reciclaje electrónico genera grandes beneficios, un total de 51 mil millones, sus costos totales, especialmente los ambientales y sociales ocultos, son aún mayores. Estamos hablando más o menos de 88 mil millones. Esto pone en perspectiva el desafío. Es crucial mejorar los métodos de reciclaje para reducir estos altos costos externalizados. Mientras las leyes avanzan, ¿qué podemos hacer nosotros? El poder está en nuestras manos, literalmente. Como primer punto, repara. Antes de dar por muerto un dispositivo, busca un taller de confianza, un café repair en tu ciudad o tutoriales en internet. Rompamos el mito de que es demasiado caro o complicado. Reutiliza y compra de segunda mano. El mercado de dispositivos reacondicionados es enorme, fiable y ahorra una cantidad exagerada de recursos. Tercero, recicla pero bien. Si ya no tiene arreglo, llévalo a un punto limpio o a una tienda que acepte el reciclaje. Nunca, pero nunca a la basura normal. Cuarto, presiona. Pregunta a las marcas por su compromiso real con la reparabilidad. Exige a tus representantes políticos que apoyen leyes de derecho a reparar y de responsabilidad ampliada del productor. Cada dispositivo que reparamos es un voto contra la explotación y el derroche. Es un gesto político, es elegir un futuro donde la tecnología nos sirva a nosotros y no al revés, donde no sea sinónimo de minería sangrienta y vertederos humeantes. El llamado a la acción de hoy es simple, pero profundo. Elige un dispositivo que tengas en casa, ese inmóvil viejo, esa cafetera que no calienta, este portátil lento y búscale una solución. Repararlo, donarlo para que le den una segunda vida o reciclarlo responsablemente.